Paramos porque el grito no es bastante. Porque somos parte de una historia colectiva. Paramos porque eso que llaman amor es trabajo no pago. Paramos contra el despojo de tierras de comunidades indígenas y campesinas. Paramos contra el racismo, la discriminación y la xenofobia. Paramos porque exigimos un Estado laico y el aborto seguro, legal y gratuito. Paramos contra la criminalización de los movimientos migratorios. Porque no paran de matarnos. Paramos. Paramos. Paramos. Paramos. Este 9 de marzo nos encontramos en O'Neill y Brown a las 5 de la tarde. Asamblea Ni Une Menos Furilovche.